supuesto, de corazón a corazón. Esos son los éxitos de Proyección 2001. No he podido olvidarte, mi amor. No podría no olvidarme de ti. Mi vida sería una locura. ¿Qué has hecho? No podría no intentarlo jamás. Mi vida. Thank you.